Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. La imprenta del ferrocarril Sarmiento. La imprenta del ferrocarril Sarmiento funcionó desde 1950 en Aedo. Allí, linotipistas, tipógrafos e imprenteros producían toda la papelería que necesitaba la línea. Durante el gobierno de Frondizi y como resultado de una política privatizadora, los imprenteros lucharon y lograron conformar una cooperativa. Superada por los avances técnicos, la imprenta se cerró en el año 2000. En su edificio funciona el Centro Cultural La Antigua Imprenta.